desde New York para el mundo, La Mega Mezcla con Alex Sensation. WXDJ, Fort Lauderdale, WSKQ New York, WSU Holiday, WPYO Mainland, WMFM Key West. Jueves clásico, una mezclita de bachata y vallenato. Classic. Yes. Vence por una vez. Vamos a recordar. Comunícate conmigo, 1-800-315-9790. Y en mi página de IG, buscando el más activado en los comentarios, también se gana un par de entradas. Vamos al sentimiento. Buenas tardes. Ya nada es igual. Me lo hace sentir tu forma de ser. Tú sabes muy bien por qué. De todos tus engaños ayer me enteré. Hoy no reconozco tus faltas. Qué pena me das. Si lo que quieres es hacerme sufrir, lo siento por ti, pero no será así. Siempre te amo de verdad.

sentimiento. Mírame de frente y dime, ¿qué hice que me duele tanto? Mira al cielo y te imaginas que la alegría que ilumina el día se ha congelado porque no te tengo. Ay, Alex. Dime por qué te alejaste. No comprendo la razón. Tantos momentos felices y hoy la tristeza solo me acompaña en el silencio de mi habitación. Imagínate que paso de la risa al llanto, y hasta hoy nunca en la vida había llorado tanto. Imagina que preferiría la soledad, aunque te mueras pidiendo que te vuelva a amar. Dime que la lluvia ha caído por error y que ya no hay tiempo para poderme explicar. Que no sientes frío aunque yo te veo temblar. Voy a hacerme loco porque te espero otro amor. Dime que me quieres y que pronto volverás. Que aunque no sea cierto, también fingiré esperar. Mánchame la vida con un juramento en vano. ¿Qué me pides que haga mientras me sueltas las manos? Y me niegas la lluvia aunque me ahogue la vida. Y esta brisa tan fría que congela mis manos. Has negado que tienes otro amor y me engañas. Ojalá nunca, nunca niegues que yo te amo. Has negado que tienes otro amor y me engañas. Ojalá nunca, nunca niegues que yo te amo. Sentimiento vallenato. ¡Ay, hombre! ¡Qué lindo, Aro! Ahí tenías un set de bachata y vallenato clásico. Directo al corazón, directo a la vena sin pagar toll. ¿Quién quiere un guarito? ¿Quién quiere un shot de ron? Mamá Juana. Tequila. Aquí bebemos hasta el agua en la mata. Vamos a hablar con el pueblo. 1-800-315-9790. Mírame de frente y dime. ¡Qué letra más profunda! ¡Letra penetrante! ¡Al corazón mal pensado! ¡Eso llega ahí, baby, al alma! ¡Uy! ¡Qué rico estaba eso, hombre! ¡Uf! ¡Oh, my goodness! Bueno, pues, el sábado, pasado mañana, Nueva York, tengo un meet and greet con ustedes, ¿no? Con mis amigos de AT&T. Este sábado en New York. Nos vemos allá si Dios quiere. Quiero conocerte, compartir contigo, tirarnos muchas selfies, say cheese. Y también par de regalitos que les voy a llevar, boletitos para los conciertos, claro que sí. Cortesía de AT&T y Alex Chenchecho. Hecho. Después de ahí, cuando termine el meet and greet, arranco para hacer el live a las 6 de la tarde. Prendo las cámaras desde Nueva York. Bueno, desde New Jersey, ¿no? Desde el apartamento ahí mío en New Jersey, mirando a Nueva York. Ahí mismo, ahí estoy, yo estoy ahí mismo, ahí, mirando la ciudad. Estoy aquí en New Jersey, pero mirando para allá, para Nueva York. Cuando caliente un poquito más, cuando tú sabes que yo siempre espero a que esté un poquito más caliente para hacerle live desde un roof, desde una terraza allá en Nueva York, como siempre lo hago, ¿no? Pero este sábado, déjame ver cómo va a estar el weather allá en Nueva York pasado mañana. Let me see, hold on. New York weather. Wow, yo sí tengo aquí ciudades en este teléfono. All right, where's New York here? Chicago, Punta Cana, tengo aquí Punta Cana, that's not it. Bahamas tampoco es, San Juan tampoco es, Turks and Caicos, Las Vegas, Miami tampoco es, Dubai tampoco es, Nueva York, ahora sí llegué. Ok, Nueva York el sábado, ah, va a estar a 50, va a estar bueno, ah, pero va a llover. Ah, bueno, bueno. Sí, still too cold, still too cold. Después cuando llegue a 70, te hago el live afuera allá en Nueva York, en un rooftop. El primer live que yo haga en Nueva York, en una terraza, cuando caliente, voy a invitar unos 10 oyentes míos para que estén ahí conmigo, ¿ok? En el live. Escucha bien, el primer live que yo haga, ahora cuando caliente, tipo abril, más o menos, mayo, ¿no? When it gets a little warmer. Entonces vamos a hacer un rooftop en Nueva York y voy a invitar mínimo 10 de mis oyentes para que estén ahí en el live, hangueando y pariseando conmigo. Stay tuned for more information. Bueno, cuando regrese, viene bajando la ñapa. Ya vamos a cerrar el jueves clásico. ¿Con qué terminamos hoy? ¿Qué quieren de Happy Ending? Musicalmente hablando, no sea mal pensado. Comunícate conmigo, 1-800-315-9790. Y también voy a elegir el ganador de IG, el más activado en los comentarios. Ya regreso. Mete mano, mi hermanito DJ Luis B. Body Boy, Tiny Team.